12 minutos pasan de las 10 de la mañana y queremos contarte que fuerzas de seguridad reprimieron ayer a los trabajadores del astillero Río Santiago que reclamaban por sus fuentes de trabajo. Están exigiendo un encuentro en La Plata con la gobernadora María Eugenia Vidal después de que los patearon para acá y para allá. Les pusieron a otros funcionarios de menor rango, les pusieron a una persona como interlocución en la calle y cuando esa persona en un momento dijo ya vengo, entró la policía a actuar contra ellos. La respuesta entonces a esta movilización del astillero Río Santiago y sus trabajadores fue balas de goma y gases lacrimógenos, 15 heridos, 5 detenidos que fueron liberados ya anoche y además un patrullero que atropelló a un manifestante. La denuncia del vaciamiento del astillero Río Santiago lleva ya un año. Recordemos que Río Santiago es una fábrica del Estado que depende de la provincia de Buenos Aires y desde que asumió Macri comenzó el achique y hoy prácticamente está paralizada. Es un lugar creado por Perón en el año 53. Allí se fabricaron barcos, buques, turbinas industriales, el techo del Estadio Único de La Plata, entre otras obras, y hoy se está comprando una gran cantidad de material afuera que podría estar produciéndose en espacios como el astillero Río Santiago. Sin embargo, se decide traer, por ejemplo, material de Israel y reprimir a los trabajadores que están reclamando aquí. Ya estamos en contacto con Miriam Breckman para hablar de este tema. Miriam, buen día. Aquí somos Norman, Maru y Diego en la mesa. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Contanos, Miriam, de la escena que viste ayer en La Plata, ¿qué tipo de conclusiones sacas? Mira, la verdad es que una escena sumamente dolorosa, de esas que uno se imagina que raramente pueda haber, ¿no? Estábamos despidiendo a Chicha Mariani en la Universidad de La Plata, en la sede del rectorado, y en el momento en que justamente se retiraba el cajón de Chicha, que la íbamos a acompañar, se estaba organizando en la puerta el cortejo y se empiezan a escuchar unos ruidos tremendos de gases lacrimógenos, de balas de goma, corridas, manifestantes completamente gaseados que corrían por la calle. La verdad es que fue un hecho que uno no podía creer, ¿no? Porque estábamos despidiendo nada más ni nada menos que a la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, una enorme luchadora en La Plata, sumamente respetada. De hecho, los trabajadores de Astillero tenían pensado ir a despedir a Chicha. Ya cuando se había armado la movilización, pasaron por ahí, hicieron un minuto de aplauso en la puerta, un acto que fue sumamente emotivo, y pensaban volver a despedirla. Y bueno, nada de eso pudo ocurrir porque Vidal y Ritondo tenían planeado otra cosa, tenían planeado reprimir al astillero, un astillero con una larga historia de lucha, como bien escuchada que recién relatabas vos. Miriam, tenemos entendido que se va a anunciar una jornada nacional de lucha para el próximo 12 de septiembre. Otro hecho que también de alguna manera sucedía en simultáneo tenía que ver con la reunión del triunvirato de la CGT con el Fondo Monetario Internacional. Parecen escenas paradojales de la coyuntura. ¿Qué lectura podemos hacer acerca de eso? Mira, es increíble que la CGT no esté haciendo nada por el astillero, porque hubo muchos conflictos y la CGT miró para otro lado. Pero ¿cuántos más? ¿Cuántas fábricas más van a dejar que se cierren, que se vacíen, que se sigan quedando familias y familias en la calle? El astillero es emblemático para toda la zona de La Plata, de Ensenada, de Berisso. Cientos de familias viven de él. Y que ayer no hayan estado ninguno de los dirigentes sindicales más importantes acompañándolos, la verdad es que es muy, muy llamativo y hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Que si Macri y Vidal están pudiendo avanzar así es porque cada uno de estos conflictos se va dejando aislado. ¿Qué hacen peleas? Yo no digo que ninguna dirigencia sindical pelea. Lo que no se hace es unificar esas peleas para que realmente puedan ganar, porque uno no pelea por pelear. Peleamos para que no haya más despidos, peleamos para que no haya más trabajadores en la calle, peleamos para que ninguna familia más vuelva a pasar la desocupación, el hambre. Creo que es muy crítica la situación social y la dirigencia sindical está completamente subordinada, bueno, a Macri iba a decir y también podemos decir al Fondo Monetario, ¿no? Miriam, ¿cómo viste las declaraciones de Cristian Ritondo que dijo que la represión estaba bien, que justificó la represión porque iban a copar la Casa de Gobierno, el mismo discurso que utilizaron en diciembre? Mira, bueno, sí, tenés razón, yo lo padecí en diciembre, tengo causas penales, yo y varios dirigentes más tenemos causas penales abiertas en la Justicia Federal, acusándonos de lo mismo, de sedición, de atentado al orden público en diciembre, con motivos bastante parecidos. Yo estuve ahí, yo vi lo que pasó, no, a mí no me lo contaron, y cuando iba en la autopista hacia la ciudad de La Plata a la mañana, vi cómo el operativo que estaban armando y enviaban desde acá motos con personas armadas que ya iban ostentando sus armas por la autopista. Entonces, el operativo lo tenían decidido desde mucho antes y qué iban a hacer también. Mientras tanto, Miriam, las empresas de medios tratan de ocultar todos estos panoramas que ayer se vieron exacerbados con las imágenes de la represión. Con el caso de los cuadernos, si queremos preguntarte una mirada de qué está implicando políticamente este asunto de las denuncias de corrupción que podrían salpicar tanto a la gestión kirchnerista como a distintos empresarios, ¿no? Mira, no es un tema fácil de analizar. Creo que es uno de los temas más complejos porque se cruzan elementos muy distintos en el análisis y en qué política hay que tener frente a ello. No creo que hay un tema más continental donde es evidente que Estados Unidos está utilizando la corrupción, no porque le interese realmente que no haya sistemas corruptos, sino porque está utilizando las denuncias de corrupción en todo el subcontinente americano, en América del Sur, centralmente, para intervenir políticamente en estos países. Lo vimos en Brasil y creo que también hay algo de eso en la causa que lleva Bonadío en la Argentina. Pero por otro lado se cruza con una percepción social de que esa corrupción existe, de que así se financia la política. Entonces lo que tenemos que empezar a discutir es cómo no nos quedamos entrampados en que no fue ninguno o fueron todos. Creo que lo que hay que discutir es cómo se eligen los jueces por voto directo, cómo hay juicios por jurados y cómo se pone la mirada popular sobre estos hechos para no quedar atrapado en ninguno de los bandos, ¿no? Ni en el bando de Estados Unidos, ni en el bando de Bonadío, ni en el de la Justicia Federal, que siempre investiga el gobierno que se fue, y es inexplicable que después de las declaraciones de Wagner no haya llamado todavía a declarar a Mauricio Macri y a toda su familia. Gracias, Miriam, por este contacto. Te mandamos un saludo. Por favor, gracias a ustedes. Miriam Breckman charlando con nosotros sobre la represión. Ayer, interesante el punto de vista, ¿no? Mientras estaban despidiendo a Chicha Mariani, empezar a escuchar los tiros, los gases lacrimógenos de una represión a los trabajadores del astillero Río Santiago que luchan contra el vaciamiento, contra los despidos. Escuchemos el relato también de Francisco Vanegas, delegado de ATE de Ensenada, contando justamente lo que ocurría en el lugar de la represión y un análisis de este vaciamiento. La verdad, sin entender esta represión donde la gobernadora de la provincia de Buenos Aires tomó la decisión política de ponernos en la calle en el día de hoy, descontándonos conceptos que veníamos cobrando hace 30 años, parando el astillero, no dejando que entre ningún trabajo, lógicamente en complicidad con el presidente del astillero, que hoy nos enteramos que está de vacaciones en Salta. Entonces, esta es la preocupación que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires para con el astillero. Evidentemente el plan era esto de reprimir, porque estuvimos esperando en la puerta ahí, porque hubo un mediador que nos pidió 10 minutos para hacer una gestión y recibirnos, y resulta que después empezaron a reprimir. La verdad es que esto no se entiende para nada. Esto lamentablemente no se entiende cómo empezaron a reprimir de la manera donde había compañeros que se nuestros que ya están juzgados, donde había familia, donde había mujeres, donde había niños. Y bueno, hoy tenemos compañeros presos, tenemos compañeros heridos, y vuelvo a insistir, es la responsabilidad de la gobernadora y es la responsabilidad del presidente astillero. Yo tengo 44 años de astillero, la verdad no tengo 2 días, y esto hace muchísimo tiempo que lo vi, la forma de reprimir, digamos. Esto me hace acordar al 2001. El camino que eligió el gobierno es acordar con el Fondo Monetario Internacional, achicar a través de los despidos. El testimonio entonces del delegado de ATE en Ensenada, Francisco Vanegas, 15 heridos y 5 detenidos que fueron liberados anoche en esta represión a los trabajadores del astillero Río Santiago.